Yes or No. So I Love You, también conocida como Poo Child Lula. Fecha de estreno el 16 de diciembre del 2010. País, Tailandia. Es una película de comedia, romance y juvenil y drama. La duración es de 107 minutos. Pai es una universitaria que no podía soportar tener una compañera de habitación lesbiana, así que decide cambiarse a un nuevo dormitorio. Escandalizada, descubre que su nueva compañera, Kim, parece ser una tomboy, o sea, una chica que actúa y parece como un chico. Aunque Kim niega ser una tomboy, Pai se niega a ser amigable con ella al principio, pero finalmente se convierten en buenas amigas. Conforme va pasando el tiempo, Kim empieza a sentir que realmente está cambiando, convirtiéndose en tomboy y a gustarle Pai, más que como un amigo. Las cosas no serán fáciles para Kim. Aparte de una egocéntrica lesbiana llamada Jane que intenta ligar con ella, Kim aprenderá que mucha gente aún reacciona mal hacia las tomboy, especialmente la madre de Pai y el amigo de infancia de Pai llamado Dylan, que intenta conseguir el corazón de Pai. Pero Kim también contará con el apoyo de su padre y de su tía In. Kim la vemos en el personaje. La actriz es Tina Hinalela. A Pai como Aum Sushar, a Jane Arisara Tomborosut y a Pivam como Soranut Yupanut. Yes or No, Come Back to Me, parte 2. Se estrenó el 16 de agosto del 2012. País, Tailandia. La historia gira alrededor de la pareja de la primera parte de la película, que es Pai y Kim. Luego de 3 años de relación, terminan la universidad y deben separarse para realizar sus prácticas. La historia da un giro cuando Kim conoce a Yam, una chica que le hará dudar el amor que siente por Pai. Esto, más las constantes peleas de la pareja, producen un sentimiento de incertidumbre sobre su futuro juntas. En esta ocasión, una actriz nueva viene a ser la tercera en discordia, que es Jam, la actriz conocida como Apita Clyde Doom. Las dos primeras películas tuvieron tanto éxito en Tailandia, así como a nivel internacional, ocasionando que los productores tomaran la decisión de realizar una tercera película. Yes or Not 2.5, Love You Baby. Se estrena en junio del 2015, país Tailandia. Win, que es Tina Hinalela, se sorprende al encontrar que los nuevos vecinos de su condominio con Pim son Pim y Fa. Las chicas jóvenes universitarias que fueron sus juniors en la universidad. Ella tiene una historia pasada con ella. Pi, su compañera de habitación, está muy entusiasmada con los nuevos vecinos que pronto sacudirá su corazón. Con el fin de ayudar a Win tener éxito con el amor, Pi probará diferentes cosas. Con la participación de sus vecinos Pim y Fa, cuatro corazones que terminan abrazándose. En esta ocasión, su protagonista es Pi, que es la Big Nan Sunanta. Así como estrena pareja, sería una nueva pareja, no sería la misma actriz de en las demás películas, sería otra chica nueva que se llama Pique Pim Pakan. Esta tercera película no se trata de la continuación de las anteriores, es una historia diferente siguiendo el mismo tema. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Queridos radioescuchas, gracias por seguir acompañándonos en esta en este podcast, ¿verdad? Ahora pues vamos a hablarles de la película, la gran película que les traemos en esta semana. Pues ya hemos tocado un tema así muy muy fuerte, muy adulto, muy maduro, pero no cabe resaltar pues que amamos la temática que se transmite de tanto del Boys Love como Girls Love en esta temática escolar. Así es, venimos con Yes or No, la película número 1, la 2 y la 2.5. ¡Yay! ¡Por fin! Estoy tan feliz porque... No. Ya sé. La fangirleada. Están buenísimas. ¿No? La verdad es que están buenísimas. Empieza por... Es que... Dime. Ajá. Es que ya... Yo ya estoy todo Pink Magic así con esta película. No sé si era muy cierto. Todas las... ¿cómo les diré? Las reseñas que leí de la película decían que era la primera que se transmitió allá en Tailandia, de Girls Love, y yo con mi cara de, ¿es en serio? Desmiéntanme. No, sí. Ayuda. Sí, había más en China, pero ese fue un boom, completamente un super mega boom. Fue muy, muy, muy, muy, muy, muy, sobre todo porque, pues, no sé si porque en Tailandia les gusta mucho las couple o realmente se involucran tanto que quieren ver que ese chip, o sea, se haga realidad. Pero sí, también las chicas regalaron bastante, pues no como los chicos que son más directos en el fanservice, pero sí, son buenas amigas y llegaban a compartir varias, imágenes en Instagram juntas y se hicieron, pues ahora sí que se hizo un buen fanservice dentro de lo que cabe para el GL, pero sí, bastante, bastante bien. Y sobre todo porque pues de ahí se despegaron, bueno, la carrera de Tina ya había trabajado, pero fue el boom todavía aún más, más fuerte. De hecho, el cual cuando salió la 2.5 todo el mundo creía que era una secuela, pero es una versión, como una siguiente, como otra historia más bien. Es que de hecho es otra historia, con la misma protagonista pero con otra historia. Pero platícanos de la primera, Sofía, y ahorita platicamos de la misma. Es que sí, está súper loco eso que acabas de mencionar. Por ejemplo, habías comentado que estas dos actrices pues tenían mucha actividad en sus cuentas de Instagram. El nombre oficial de esta couple es Tiaom. Entonces así se hacían llamar pues todas las fans súper locas allá con esta ship. Es que no inventen. Por eso tenemos que recomendarles esta película, porque la verdad está, ¿cómo les digo? Miren, vamos a desglosárselas así. Yes or No, pronunciado ya en Tailandia, es Yak Rak por Rak Loei. Está muy rarito. Fue transmitida, bueno, se estrenó el 16 de diciembre del 2010. El género es comedia, romance juvenil y drama. No dura mucho, son solamente 107 minutos, entonces pues rapidito se pueden echar las tres películas. El argumento de esta gran historia es basada en Pi, que es una universitaria, pero pues no soporta a su compañera de habitación, o sea, que es bien fresita. Entonces pues se dirige a las autoridades del plantel para que la cambien a un dormitorio, pero pues resultó igual. Ella se escandaliza al encontrar a su compañera Kim, a su nueva compañera Kim, Kim. porque pues parece una tomboy, es una mujer, ¿cómo les digo? No parece, es una tomboy. Es una tomboy, pero es tan tierna, sabe cocinar, ama las plantas. Pues es, ¿cómo les digo? A ver, esta historia es un poquito cliché. El clásico de no me llevo bien con mi compañera de cuarto y al final no me dejes. Sí, pues sí. Así, pero así en una es. Versión diferente. Esa es la novedad, que la versión. Exacto. Que los personajes son diferentes. Exacto, precisamente esta película no solamente va dirigida al público juvenil, sino pues a los que nos referimos un poquito más, a los boys love, girls love. Es precisamente ese tipo de situaciones en las que tú dices, uno entre la pareja uno dice sí y el otro dice no. Así de sencillo, porque las personalidades de estas dos, de estos dos personajes son muy diferentes. En el caso de Kim, esta chica pues es un poquito más decidida. Ella tiene claro lo que quiere y qué quiere hacer para conseguirlo, ¿no? En este caso está al lado de Pi, pero Pi es cuando entra toda la controversia de la crianza, porque pues su mamá es también como que muy excesiva al tener o no tener trato con este tipo de personas. Por lo tanto, Pi ha crecido con esta idea loca en su cabeza, pues, de que tiene que mantenerse al margen, ¿verdad? Y por eso tenía ese odio hacia Kim, hacia su compañera. Llega un momento de la película en el que su mamá, bueno, ella recuerda las palabras de su mamá, donde le decía que cuando encontrara la persona indicada iba a sentir esas, ¿no? Mariposas. Sí. Las mariposas. ¿Cómo es vos? Y la casualidad. Que la tiene que sentir con Kim y yo de... está, es que no. Es una historia que te puede pasar, ¿no? O que le ha pasado a alguien que conoces. Y esta película te va a identificar mucho, o muchísimo, que me, o que me ha aspectos. Se dice así, o que me ha pasado, cof, cof, cof. Ay, no, yo no sé. ¿Y luego qué más sigue en la película? Bueno, algo interesante de esto, no puede haber esa tercera persona que está ahí metiendo la cuchara donde no debe. Kim ayuda a una de sus compañeras de dormitorio que ha sido cortada, terminada por su novio, y pues está llorando en el alma. Ella, sí, por su novia, sí, se me olvidó, olvídenla. Y le entrega un pañuelo. Entonces ella siente que ella es comprendida, ¿no? Y correspondida por Kim. Entonces hay otro chico que también está con, en el lado de Pi. Están estas dos personas que quieren atraerlo y separarla. Y entonces ellas van conociéndose, Kim y Pi van conociéndose, se van dando cuenta que sí hay algo ahí tan bonito, ¿no? Y son novios, ¿no? ¡Pum! Y yo con mi cara de sí, sí, sí, por fin. Pero no falta el drama de la película donde llega la situación crítica difícil. Kim se siente un poco mal, tiene jaquecas, entonces está recostada en la cama con un antifaz, pues no podía ver, y llega esta tipa. Llega otra tipa. Empiezan los masajes en la cabeza. No todo puede ser felicidad. Con mi cara así. Pero es que llega así bien santa esta morra y la besa, yo con mi cara de no. Y es que no hizo ruido, o sea, y ya sabía que Pi pues también le daba masajes en la cabeza para que se le bajara su jaqueca, ¿no? Entonces pues se pudo haber confundido, pero digo, ¿por qué no preguntas? ¿Qué tal si era otra persona y tú ya estás ahí saboreando? Ya sé. Ella saca sus... ¡Ay! Está con mis traumas, sí, porque no... Es que esto lleva a la parte controversial de la historia, porque pues Pi está muy lastimada, se va a la casa con su mamá, pero su mamá no sabe por qué está llorando hasta que le dice la verdad, ¿no? Y pues está en shock, o sea, decirle a tu mamá, mamá, me gusta una chica, y tu mamá así como de ¿qué? ¿Qué? Como cuando donde... Y Kim va a buscarla hasta su casa y le pide permiso a la mamá para que pueda salir con ella. Entonces es como que, wow, mis respetos, ay, mis respetos por Kim. Ambas tienen un tiempo separado, sufren, no comen, no comen, no duermen. Hasta que Pi, ese no de la relación, toma la decisión de ir por ella, de buscarla y pues darse otra oportunidad. De hecho, esta Pi le dice aquí las palabras que le dijo a su mamá, de que le diera la oportunidad de darse cuenta si en verdad lo que siente es sincero, ¿no? Es y real, no, pues, y duradero. Exacto, yo con mi cara de no. Porque la porque la mamá le dice, es que no van a durar. Pues si quieres jugártela, pero pues no va a funcionar. Y oh, sorpresa. Exactamente, esa sorpresa nos manda la segunda película. Y sí, eso es lo que dice la segunda película. Ahí empieza el... y ahí empieza el incógnito. Pues sí, resulta que sí. Que sí, eso nos lleva a la segunda parte. Pero ¿qué pasa en la segunda parte? Que resulta que pues obviamente pues les toca hacer como... ¿Qué será? Como que el servicio social. Sí, más o menos, ¿no? Lo que acá en una carrera en México sería el servicio social. Pues les toca trabajar en algún lado. Pero habían decidido que iban a trabajar en el mismo lugar. Y pues resulta que pues no pueden trabajar en el mismo lugar. Porque una es agricultora y la otra es bióloga o algo así del agua, no sé. Entonces, entonces, pues obviamente no pueden trabajar en el mismo lugar. No es lógico, no es congruente. Entonces, pues se van cada quien al área donde... Primero el enojo es de que... ¿Quién es Tina Pin? ¿Sophie? Sí, ¿verdad? Se va a lejos, a una como sierra, movió las influencias de su papá, pero el detalle es que no hay suficiente comunicación, o sea, telefónica, no hay, o sea, hay un límite, es como ir aquí en México a la sierra y tienes Movistar y resulta que no hay porque hay puro Telcel. No hay Movistar. Entonces, no. ¿Para qué es? Algo así. Entonces, es que sí. Para esto ya habían tenido diferencias ellas porque mucho era el reclamo de que Pim no se dejaba crecer el cabello, o sea, no era femenina. Entonces, le insiste mucho, entonces como que de ahí empezaban los contrastes a que las diferencias de que no, yo así soy y no necesito verme con el cabello largo, vestirme más como niña, yo así soy. Pero bueno, resulta que, pues como siempre ha de ver, seguimos con los terceros en discordia. Hay una chica dentro del área donde trabaja esta Pin en la agricultura, que pues es totalmente compatible con ella, le gusta lo que a ella le gusta. Entonces, el momento en que la ve, fue así como que ella fue como amor a primera vista. Y pues obviamente Pin no lo vio así, o sea, fue una compañera y todo bonito y nada. O sea, era como que qué padre, me encontré a alguien que me entiende y que sabe, le gusta lo mismo que a mí. Pero nada más, pero era un amor unilateral del otro lado. Entonces, el detalle es que ella siempre por las noches iba y la a una área donde pudiera tener línea y le marcaba a la novia. El detalle aquí es que no podía ir sola porque a pesar de que es muy miedosa, tiene miedo a la oscuridad y es bastante gracioso porque dices, la chica le arregla el foquito para que vaya y le marque a la novia, o sea, para que ella tenga pues ella su privacidad, no sé, o sea, cuida detalles que a lo mejor esta Kim no había, no, ella siempre trata de cuidar a su novia, pero no es recíproco. Ella sí lo siente. Entonces, bueno, el detalle es que, pues obviamente a veces termina muy tarde y a veces no alcanza a hablar, o termina, se alarga la plática y pues no puede platicar ya tan tarde porque pues el regreso es bastante, pues, peligroso. Un día, Kim, ¿cómo se llama? La otra chica. ¿Pi? Kim, ya con su, en sus prácticas, pues el, ¿cómo se llama? El encargado del área de que es como un lago, ¿no, Sofía? O algo así. La quiere ligar y todo esto y el otro así como que no. Pero ella no dice que pues tiene pareja. Uh-huh. Y eso empieza a generar así como que, porque va con otro que conoce a Vi y le, o sea, como que le dice, no, es que tienes que decir que pues tú tienes pareja. Dijo, no, no es necesario. Pero no, sí era necesario. Porque resulta que para antes de se escapa, está Pi, se escapa para para irla a ver hasta donde ella está, viaja y todo. Y pues eso genera un problema grandísimo en su en su práctica, porque pues dejó de responsable a alguien con lo que le tocaba. Y bueno, se hizo un relajo, para no hacerles el cuento largo, se hizo un relajo y empiezan los problemas entre ellas y resulta que le cae de sorpresa y pues como siempre, ¿por qué tiende a decir? A ver, ¿por qué tiene que hacer una declaración de su amor y de repente llega la novia? O sea, no, pues no, pues que se le arma y que se enoja y se separan y se arma el relajo y luego es que también viene un conflicto porque Kim le pone, Pi le pone una peluca a Kim. Le pone una peluca. Ajá. Porque quiere hacerla parecer más femenina y hacen parecer que son amigas, pero y empiezan ahí los enojos por los celos y todo eso y dice, no, es que recuerda que tú y yo no somos amigas y no solamente somos amigas, hay algo más, ¿por qué no lo quieres decir? Y pues se arma el güere que tenga y se enojan y shu. Pero resulta que cuando regresa y empieza a tener problemas y pues la otra chica la apoya y la respalda, se empieza a sentir comprendida, pero pues no sé, hay, así como que lo hace como que dudar, lo hace como que dudar. Y luego para esto le había enviado un regalo sorpresa, sí, ¿verdad? Un osito. Que decía muchas cositas, le hablaba. Ay, pero está muy bonita. Y bueno, ahí se dan cuenta. Para que la vean. Vean, no puedo decir más, pero para que la vean y vean si se quedan o no se quedan juntas después de tanta travesía. En la 2.5. Ah, sí, está muy padre porque son dos parejas y ya está muy padre. Me encanta el principio. ¿A poco tú no te sacas de onda? A ver, Sofi. Sufi. Me saqué de onda ver que no... ¿Se escucha? Sí. Ah, me saqué de onda ver que no era la continuidad de la pareja principal. Sí. Porque sí me quedé así, como que la sensación de ver más, ¿no? Mencionando tantito, habíamos comentado una película ya unas semanas anteriores, uh-huh, de Kirslo precisamente, uh-huh, igual escolar, chino, y con dos partes. Hey. Entonces, en esta nos damos cuenta que ya entre Pi y Kim, pues ya estaban 3 años, o sea, ya estaban desde hace 3 años juntas, la segunda parte, ya habían convivido todo ese tiempo. Y cambia la situación, ¿no? De estar a distancia, de no poder comunicarse de otras personas, y es como que el punto clave de la continuidad de la película 2.5. Uh-huh. Porque cambiaron de director para esta película que salió, fue más reciente, que salió en junio del 2015. Entonces, de esta pareja principal sacaron la idea de que pues estas situaciones ocurren de diferentes maneras, ¿no? Cuando menos te lo esperas, va a surgir. Sí. Pero algunos se van a identificar con los que dicen que sí, y otros se van a identificar con los que dicen que no. Por eso el nombre de Yes or No. Por eso, Yes or No 2.5 se refiere a esa situación de que en el momento menos indicado, ¡pum!, ¿no?, se desata todo. Aquí, pues, Pi, quien interpreta a Pi, no apareció, aunque todos estaban esperando que saliera en la película. Nada más salió Tina, que es quien interpreta a Kim. Uh-huh. En esta 2.5 se llama Win. Sí. Sí, ¿no? Win. Sí, Win. Es que son nombres. Entonces, dos. Pero no inventes. Es, la verdad, vayan al Instagram de Tina y no ella estaba stalkeando ahí. ¿En serio? Sí, yo tengo años siguiéndola. Sí, sí, a veces saca muy bonitas fotos y durante un tiempo estuvo de hecho en con su, es que no es su, pues sí es su coprotagonista, esta, ¿cómo se llama la otra chica? Esta Nana, ay, no me, ahorita lo busco. Pero ella es la otra tomboy, es ganadora de un certamen de belleza. Ella ganó un certamen de belleza en la vida real. Entonces, fue un cambio muy drástico porque tú cuando la ves con el cabello largo, de hecho en la película se viste muy, se maquilla y se viste y me da tanta risa de cómo la hace y de que mi amor, cariño, y la dice, no, tú y yo no. ¿Por qué no? Ellas son como hermanas, o sea, realmente pueden dormir totalmente abrazadas, pero no hay esa atracción de amor, no, de amor pasional. De amor pasional. Pero es bastante gracioso. Me encanta ese personaje. Me encanta. Yo ahí dije, ay, es que esta niña es súper genialísima. Ahorita, y durante mucho tiempo a ellas hubo más fuerte porque su compañera, su protagonista, su pareja más bien dentro de la película no fue con tanta química, a mí no me agradó tanto. La película es muy buena, o sea, pero la pareja siento que le hubieran, no sé, se la sacaron de la manga y no hubo esa química como la hubo con las demás. Nan, se llama Nan Sunanta. Pero en su Instagram la encuentran como Nana. Entonces por eso yo ahorita dije, pero ella fue, ¿cómo se llama? Ella fue ganadora de un certamen de belleza en Tailandia. No sé exactamente. Sí. Sin spoiler, Katicita. No te podemos decir. Tienes que verla. Tienen que verla para saber si quedan o no quedan juntas en la de Yes or No. No sean malas, o sea, se trata de que tratarlas de hacer que vean, la vean. Vale la pena realmente verla. Por mucho que digan, es que a mí me gusta el spoiler, me vale que no. No, véanla. Mínimo sí, deje un poquito el spoiler. Exacto. Entonces, era lo que les decía. Por ejemplo, esta Pi con Fa, sí hay mucha química. Pero Win con Pim no hay la misma química. Sí se ve como que, pues sí, 2-3 la actuación, sí le echó ganitas la chica, pero no. O sea, las opacó vilmente la segunda pareja. Las opacó vilmente. No sé si coincidas conmigo o no, Sofía. La verdad es de que sí. ¿Verdad que la sí? Verdad. Por favor, un chanclazo a la producción. Es que hay que las tramas son muy buenas. Sí. Pero no aprovechan los actores. No escogen. Exacto. No saben aprovechar el potencial que tiene cada actor. Uh-huh. Por ejemplo, en esta de Yes or No, en el caso de Pi. Uh-huh. De esta Aon, que así se llama la actriz. Sí. No la sentí tan comprometida en el papel. Como que, o sea, sí, el personaje iba a rechazar, en este caso a Kim. Uh-huh. No sé, había algo que no te convence. Todavía la otra chica, que se acercaba mucho a Kim, a la que le dio el pañuelo, todavía ella se veía más comprometida con su papel, se le veía más esa esencia, ¿no?, que le pones a tu personaje. Y es que fíjate que como empezaron a chipearla demasiado, por eso ella ya no aceptó la 2.5, porque empezaban a tener conflictos, porque pues que si eran o que no eran, lo que sea. Ajá. Se decía eso. Quién sabe, la verdad no estaba presente, no me consta. Es que saber qué pasó. Solo por rumores. Pero realmente la que pusieron en el 2.0 de pareja de Tina, no, la neta no. O sea, si en la de Yes or No 2 no había la suficiente química que hubo en la 1, en la 2.5 a Tina la dejaron bailando. O sea, realmente en la 2.5 les ganó esta. Pi con Fa, o sea, la segunda pareja, realmente se llevó la historia, porque él, ay, yo me enamoré cuando se vestía Diosito, ay, fue hermoso, la botarga de oso, ay, se le vuela y que dice, ay, es que estoy enamorada de Pi, y la otra así de, soy yo, fue realmente hermoso. Y muchas chipearon más, o sea, había gente, había fans que chipeaban a Wine con Fi, con Pi, que es Tina con Ann. De hecho, pues en la portada de la peli salen ellas dos de la mano con las parejas en la parte de atrás abrazándolas. Pero realmente, de hecho, si tú ves la foto de la portada, dices, ah, caray, este es un triángulo medio raro. Pero no, o sea, pero realmente entre Wine y Pi, o sea, no hay ninguna relación amorosa. No, más que de amigas. Lo que pasa es de que ya se conocían. O sea, la trama era de que ya se conocían. Ajá, y cuando llegan a hospedarse ahí, sus vecinos. Es cuando vuelve la historia a unirse, ¿no? O sea, el lazo que tenían antes es lo que los une ahora. Ajá. Por eso la imagen te hace como que dudar de qué va la trama, ¿no? Así como de que, dices, ¿con quién va a quedar? Esto no me lo trama. Exacto. Pero, espérate, ¿sabes por qué? Bueno, en el caso de esta AOM, porque ya no quiso participar en la en esa de Yes or No 2.5. Había un fan meeting precisamente de la primera entrega de la película, que unos fans pusieron un anillo en el dedo anular de esta AOM. Entonces esta Tina simbolizó otro anillo en su dedo anular. Pues parecía que era de matrimonio. Pero espérate, después de esto salieron corriendo las dos. Entonces, en un fan meeting, hacer este tipo de acción es casi casi me traían al auge haciéndome esto. Y pues, o sea que te que te van a entender, ¿no? Sí, sí. Yo siento que por todo eso, ay, porque había rumores que tenía estaba saliendo con un chico esta en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues ya saben que crean conflictos y se hacen un montón de revueltas. Entonces siento que por eso ya no quiso participar en la última, en la tercera. Sí, te digo que siento tuvo muchos que muchos problemas por el hecho de que, pues es que es lo que te digo, o sea, yo por ejemplo, en el caso de los chicos, muchos que llegan a casarse, pero que los personajes lleguen a casarse, fue así como que muy padre por el lado de los fans, pero a la vez dices, pero ellos siguen teniendo sus vidas totalmente separadas. Es realmente muy, muy, muy de mucho valor, porque dices, no, si las fans ya te van a traer, porque si te llegan a ver con novia, olvídate, o sea, te van a tragar, ¿sí? O sea, te van a, o sea, porque ya se casaron. Aunque digan, es que es el casamiento de los personajes, pues sí, o sea, es que es para el fandom, pues sí. Le digo, yo por ejemplo, con los chicos de con Tool y Max, el Max Tool, que se casaron en Japón, pero pues ellos, pero, o sea, Max tuvo que terminar con la novia, o sea, nomás no. Y ahorita, por ejemplo, ninguno de, cuando decidieron casarse en Japón, ya ninguno de los dos tenía pareja. Lo mismo pasó con Off Wolf. Supuestamente ya se hizo un matrimonio por el fandom, pero cuentan los rumores que ¿cuál es el más alto? Off o Golf. Bueno, Papi tenía novia. Entonces, pero pues quién sabe. En fin, y pues sí, además las chicas eran nuevas en esto, o sea, eran como que la sensación sí, es bastante complicado. Porque además de eso, pues estaban chicas las dos. A ver, déjame. Y como para decirle, porque estuvieron años, o sea, no fue al año siguiente, o sea, trabajaron como couple y con la misma película durante como 3-4 años, o sea, haciendo promoción y seguían trabajando en en cosas así, en como presentándose como couple de la película. Entonces, pues sí ha de haber sido bastante difícil, la verdad, mucho muy difícil para ellas. Era darle la perdón. Ellas eran las que iban a iniciar el camino ahí en Tailandia. Sí. Bueno, no, que estaba viendo, Tina no es tan chiquita, tiene 28 años. Oh, estragaños, maldita sea. Sí, son grandes. Pero pues de hecho, o sea, tiene 31. Sí. Pero aparte de eso, pues eran como, ¿cómo te diré? Pues ahora sí que fue el pues la primera vez que en Tailandia se veía algo así, entonces no pensaron que fuera a ver tan grande, Entonces, yo todavía el año pasado vi en algunos lados se encontraban y pues era así como que era bastante de hola, así como que en algunos premios, y para ellos era bastante como que incómodo porque las siguen juntando, ¿sí me entiendes? Sobre todo porque Tina iba a salir, no me acuerdo en qué participó, que las sin querer se toparon unos premios y obviamente pues las juntan y pam. Incómodo. Sí, fue así como que bastante incómodo, sobre todo para un, para Tina no fue tanto. Yo siento como que dice, pues lo que no es no será y no va a ser, o sea, punto. Pero exacto. Y es cuando digo, bueno, es que cuando estás segura de ti mismo no tienes por qué tenerle miedo, pero pues no sé, es que los fandoms son bastante fuertes, bastante pesados, sí, bastante intensos, que sí merecen mi respeto. Y pues algo más que quieras a decir, porque nos super mega alargamos, Sofi. Es que les voy a ahorita van a escuchar una nota más adelantito de precisamente en Tailandia. En verdad es uno de los países que más material tiene, que hemos buscado y que tiene mucha historia atrás de todo esto. Entonces, miren, denle la oportunidad de esta película porque es como que la base a las demás películas que quieran ver. Es la entrada a las demás películas de BL que quieran ver. Entonces se van a divertir mucho, les va a gustar, sí es un poquito cliché, pero les va a gustar, en verdad les va a gustar. Y pues si quieren ser parte de las que siguen esta cúpula, claro, no tan intenso, tranquilas, ¿no? Si quieren ser pioneras de este fan, sí, pues adelante. Sí. Ay, no, espérate. No me espero. Tenemos unas recomendaciones fanfic. Tenemos una recomendación de fanfic y al otro lo vamos a decir. Ajá. Pero yo creo que hasta la próxima. Hay una editada precisamente de esta primer parte. Ajá. Pero es con las chicas de Twice y no es la idea. Está muy buena. Ya. Sí, okay. Sí. Es todo lo que tenía que decir. Véanla. Muy bien, bueno, pues espero les guste el ¿cómo se llama? Las pelis de hoy y pues vámonos con musiquita. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Juan. Juan. Juan, Juan. Summer, fall, rowing to me, and red pine. กคนเขากลัวผีกันทั้งนั้นแหละพายไม่กลัวหรอแล้วพายกลัวอะไรอ่ะทอมเหรอ ป้าไม่ได้กลัวแค่ไม่ให้ชอบ I'm not afraid to die.

Este fanfic se llama Apego y fue escrita por Lee Seung Hee. Es una adaptación, pero la historia es muy buena. Consta de 18 partes. Están muy pequeños los capítulos, por lo tanto se les va a facilitar mucho la lectura. Si es el caso de que no lo leen en una pues habitación, si lo están leyendo en el transporte como una servidora, pues les va a encantar. Esta historia se centra en Suke y Tonghe. Ellos ya están casados, pero llega un momento crítico de su matrimonio, de separarse, ¿no? Habíamos visto en Yes or No que hay personas, en una relación, hay personas que dicen que sí y hay otras personas que dicen que no, a pesar de tener sentimientos muy fuertes. En este caso, aunque ellos ya habían dado el sí, Yuk-jae llega con una noticia lamentable para la mujer. Es demasiado, ¿cómo les diría? Intensa. Esta historia me encantó, cómo fue el rol que le tocó a cada personaje, ¿no? Porque se acomoda la personalidad que uno imagina que tiene, ¿no? También van a aprender demasiadas lecciones. Por ejemplo, Tonghe le pide que le dé 30 días para poder recuperar su amor, pero al final se da cuenta si era necesario esperar esos 30 días para recapacitar. El hecho de estar amando a una persona que sabes que ya no siente nada por ti. Y en el caso de Yuk-jae, pues es ver si en verdad has dejado de amar a la persona con la que decidiste casarte, o solamente estás queriendo cumplir un capricho, ¿no? Entonces tiene demasiada intensidad esta obra. No sé, es que en verdad puede parecerles cliché, sí puede parecerles cliché, el típico caso del matrimonio que está a punto de separarse y tienen que recuperarlo, ¿no? Pero el trama, los personajes que se seleccionaron, esas terceras personas que se quieren meter dentro de la relación. No, es demasiado buena. La descripción dice, donde Yuk-jae le pide el divorcio a Tonghe y este le pide que le dé 30 días para volver a conquistarlo. ¿Lo hará? ¿Ya ven? Es como el reto, ¿no? De, bueno, está bien, te firmo el divorcio, pero no me tengo ideas de conquistarte, de reconquistarte. Y en esos 30 días, pues, en esos 30 días sabemos que todo puede pasar, ¿no? Tanto de entrar en crisis y decir, ¿sabes qué? Si te firmo, adiós, ¿no? Cada quien su camino. O puede salir todo lo contrario, de que se arregle y termine en un final feliz. O hay otras situaciones en las que, pues, el personaje afectado decide dejarlo y el personaje que quería esta separación tiene miedo ahora de perder a la persona que ama, ¿no? Entonces, todas estas controversias dentro de este tipo de relaciones matrimoniales, ya que llevan tiempo de conocerse, que pueden caer en la monotonía, entre otras cosas, pues lo hace muy, muy intenso. Este fanfic no se me hizo tan cliché en el sentido de escolar, ya saben, ¿no? Los uniformes, pero vale la pena que le den lectura a este fanfic, que lo disfruten, que comenten y de que lo compartan, porque sabemos que estos escritores pues son anónimos, entonces aquí contribuimos a la lectura. Y pues si tienen alguna recomendación o tienen algún comentario, si ya la leyeron, también dejen sus comentarios aquí abajo en el chat y quédense escuchando más en Desde el Closet. En nuestra recomendación de serie en emisión les traemos Dark Blue Kiss, que es una serie de drama, romance y BL. Consta de 12 episodios y es en la cadena GMM25. Empezó a emitirse el 12 de octubre y aún está en emisión, pero está por los últimos capítulos. Cada semana viene un capítulo. Viene algunos. Esta serie es la continuación de la historia de la pareja de Ikao de la serie Kiss Me Again, donde empezamos a verlos, a conocerlos, a saber un poquito más de ellos, donde se enamoraron, sobre todo Kao y Pete, que son la pareja principal, que es donde los vemos en Kiss Me Again, donde se enamoran, como empiezan a tener un amor, problemas porque no se caen bien, pero pues terminan enamorados. En esta continuación de este drama, de esta historia, de la historia de Kao y Pit, habla más sobre su relación, siendo de donde dice que se han acercado un poquito más, pero Kao todavía le tiene que decir a su madre que está en una relación. Entra un tercero en discordia, que este es el hijo de el director, jefe de la mamá de Kao. Entonces, en donde Kao se ve comprometido a ayudarle a estudiar a la mamá por compromiso, pero no es constante, es bastante de entregado en saber la relación que tiene Kao y Pete, y eso hace meterse y ponerlos a prueba y ponerse celoso a Pete. Para esto Pete y Nam se conocen debido a que ellos están en una empresa de modelaje, así como en un concurso en donde están viendo sus talentos. Es como de publicidad. Por otro lado, vemos la historia de Sun y Morg, donde Morg es amigo de Rain, el hermano de Sun, en donde Morg tiene un constante problema con, tiende a meterse a problemas. Esto inquieta mucho a Sony porque le gusta, pero a la vez no le gusta que se meta en problemas, y es una relación conflictiva porque él trata de cuidarla, pero pues él se mete hasta por entender a meten problemas, y es un constante problema entre nosotros. Trata de cuidarse uno al otro, pero sigue metiendo a Mor en problemas. Aquí es donde vemos a Miu, a Miu como Kao, a Tao, a Tai como Pit, a Eh como Nom, a Pod como Sun, a Flock como Mor, a Mek como Tara, a Mil como Sai, y a Nikki como Jun, y a Rain, que es el hermano de Sun. Espero vayan y lo disfruten de esta historia. Realmente está muy tierna ver los celos de Pete. Son bastante, te enojas hasta con un hombre que te dice, ya, por favor, ya no los metas más problemas entre Pete y Kao. No sabes, porque no está bajo la estricta supervisión de su papá. Pero veamos cómo va a seguir esta relación. No sabemos si va a terminar, si van a vivir todavía esta relación. Termina casi un fin de semana antes de terminar el año. Es que no se lo pierdan, sigan la vienda. Pueden encontrarla en el canal oficial de YouTube, en donde después de se publica el mismo día del sábado de promoción, pero obviamente los subtítulos en inglés son los que salen más rápido, no tardan ni 24 horas, pero en español sí tarda como un pero vean lo su canal oficial. De todos modos hay páginas de fans donde también las traducen, pero pues yo les recomiendo que vean el canal oficial de la G. Entonces pues disfruten mucho lo que está en Blue Kiss y esperemos que este significado los lleven, los dejen con un final feliz. Estás escuchando Desde el Closet, un lugar para ti que eres amante del BL. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Baby girl, see how tennis carrying neon sunglasses. That's your girl, just to take a nap. 우리 왠지 사귈 것 같아. 넌 지금 기분이 어때? showing all the bumblebee. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana en Desde el Closet, en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.